es como una llama, arde, quema, ilumina, intensos colores le dan su alegría. Y en su forma es, en cada instante diferente. Y en su forma es, en cada instante diferente. Oye, el amor es como una llama, como toda llama, algún día se apaga. Como toda llama, algún día se apaga. Oye, el amor es como una llama, arde, quema, ilumina, intensos colores le dan su alegría. Y en su forma es, en cada instante diferente. Y en su forma es, en cada instante diferente. Oye, el amor es como una llama, como toda llama, algún día se apaga. Toda llama, algún día se apaga. Cada vez que tú lo miras.